Hay cascarrabias, cada vez más cascarrabias, de verdad. Pero no, yo no soy cascarrabias. Es la sociedad que me está volviendo cascarrabias. Porque a veces me dicen, a mí no me riñas. Me dicen, no, yo no riño. A mí me hacen reñir.